Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar la conferencia, mesa redonda y cenáculo de lectura en Bangladesh, Irán, Francia, Rumania, México, Tanzania, Guinea, Zambia, Angola y Nigeria, bajo la participación de las personalidades de diversos sectores y masas de estos países. Los oradores apuntaron que la vida revolucionaria del presidente Kim Il-sung es la del gran hombre dedicada a la libertad, la construcción socialista, la reunificación de Corea y la independencia del mundo. Y subrayaron que él vive siempre como sol del Juche en el corazón del pueblo coreano y de los progresistas del mundo.